Si quieres saber más sobre Dance Sessions o sobre DJ Rubén Finan, visita www.factoriakamusic.com. Factoría K Music es la productora que se encargará oficialmente de la distribución del programa a partir de esta temporada 2012. Si perteneces a una emisora de radio y deseas contactar para la emisión del mismo, escríbenos a producciones@factoriakamusic.com.